patir la seu en avell, redós del vent, el jazz de maduixeres, i mira com belluga l'airet ombres lleugeres. I el cociró de canta abans que el pensament. I plau la corretjola i aquell herbeit en fi, i creu que el se s'acaba darrere maduixes del raceret un viu, la mare s'enrojola, treballa s'extasia. Si n'ha trobat més d'una, aixeca els ulls i riu. Ignora la grupada i el xiscle de les bruixes. És fe i és vida vella en la llum, debat, debat. El món en meravelles i jocs atrapegat. És petit i vermell. Esto era el primer tema de este disco. Vamos a bajar el volumen, vamos a bajar el volumen. El Fruit Saburós. Espero que lo esté... En catalán, espero que lo esté pronunciando bien. Se lo preguntaremos a Paul, que lo tenemos de aquí. Paul, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Está bien, ¿no? El Fruit Saburosos. Ahí, sí, sí. Ahí está, faltaba esa S. No me salen esas S. Ah, pero está muy bien. No me salen. El disco acaba de salir ahora. Nos decía que por una casualidad me encontré, creo que fue la semana pasada, el viernes, algo así, al Vicenç Martí por el Borne, que él vive por allí por el Borne. Y me dijo, mira Antonio, acabo de ir a buscar los discos, toma, me dice, eres la primera persona que lo tiene. Un disco que ya hace tiempo que Vicenç estaba trabajando en él, la música de él y los poemas son de un poeta catalán que se llama Josep Carner, que no conocía de nada, yo no lo conocía de nada, hasta que Vicenç, para unos meses atrás, cuando comenzó con el proyecto, vino con Gemma, que es la que canta, a presentar el proyecto este de mecenaje, ¿no? Y no lo conocía de nada a este poeta. ¿Tú tienes idea quién es, más o menos? A mí sí, me suena como uno de estos poetas conocidos catalanes, pero la verdad es que no estoy tan conectado con la poesía como me gustaría, pero sí que me sonaba el nombre. Y es un poemario que como su título lo dice, los frutos sabrosos, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Lo primero que escuchamos es el tema número uno, las maduchas, ¿no? Sí. Las fresas en castellano. Fresas en castellano. Sí. Bueno, y son todos temas que hablan de frutas. No sé por qué razón, ya no me acuerdo, me la dio la razón el Vicenç. El por qué se le ocurrió hacer este disco con este poeta, pero él escribió toda la música e hizo todos los arreglos para la Dream Big Band. Y aquí lo tenemos. La Big Band, dirigida también por Vicenç Martín, y a la voz Gemma Abrié. Es de esas cantantes nuestras de aquí, ¿no? Catalanas. Que seguramente tú también la conoces. Sí, Gemma, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En el SMUC. Coincidí con ella en el SMUC algún tiempo y recuerdo que su proyecto final fue muy espectacular. Ah, la música de Stevie Wonder. Sí. Y bueno, tiene una voz preciosa, muy potente también. Sí, muy guay. y es contrabajista, de verdad, sí, que toca muy bien, toca muy bien. Sí, sí, yo estaba allí en el auditorio cuando presentó el digamos el concierto final del proyecto, ¿no? Hace dos años esto, más o menos, ¿o? Por ahí, sí. Algo no sé qué de Wonder, porque era la música de Stevie Wonder. Sí, sí. Y con la participación de otras cantantes, estaba la Clara Luna también en un tema. ¿Tú no estabas allí por casualidad en el concierto este? No. Sí, yo creo que sí, fui a ver su recital de final de carrera. En el auditorio, en la sala pequeña. Pues de hecho, creo que fue el mismo año que me gradué yo. Creo que fue, sí, el mismo año. Hace un par de años, sí, no más. Sí, exacto. Sí, también fue el de Yu Casares aquel año y el también. De Mireia Vilar, unos cuantos. Es una generación de músicos jóvenes catalanes en su mayoría, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Casi todos. Sí. El Yu, tú, Gemma, Clara Luna, sí. Los hermanos Casares, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Somos de aquí, de Barcelona, la mayoría. Sí. Ayer estaba en el concierto de los tres tenores en el Jamboree, que es un proyecto que montó el Joan Terol, sí. para ese concierto de anoche en el Jamboree. Fue una idea de él, me contaba Pere Pons, ¿no? Con Yu Casares y Gianni Gagliardi, César Joaniquet. Ahí también. Está. Y el pianista sigue. El pianista Xavi Torres. Xavi Torres. Y el contrabajista, el Vic. Sí. El Vic. Y también pensaba, mira, son más o menos de la misma época, la misma camada, y todos músicos catalanes. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí, Joan y Vic son un pelín mayores, pero sí. Más o menos es la misma generación. Ya, bueno, sí. Y estamos todos muy en contacto con todos y es muy positivo, ¿no? Hablamos, estamos en contacto y nos gusta hacer música juntos. Uh-huh. Bueno. Vamos a escuchar un tema más de este disco de El Fruits Saborosos y después pasaremos a hablar de tu disco. Muy bien. ¿No? Vale. Vale. A ver, ¿qué podemos tocar de aquí? Ah, sí, había una que... Estoy visto con el disco tuyo. Estaba mirando las canciones y tenía el disco tuyo en la mano. Ah, sí, el número 4. El número 4. Mira, lo voy a... Mientras tanto... Aquí hay, en el 3 hay una presentación. Mientras tanto la escuchamos. La mare, veient-nos entristits... I com freguem els nassos i com bufem els dits ens porta riolera quan cau la neu a flocs. Un pot amb confitures de préssecs o albercocs. Ya que tenemos a Poro en el estudio, le voy a decir que presente el título del cuarto tema y lo pasaremos a escuchar. La poma escollida. La manzana... Escogida. ¿Sí? La Dream Band, dirigida por Vicenç Martín, y la voz de Gemma Abria. S'ha fet vella i l'amor bracet i em vejo les mores treballant. I quan els nets em venen em troben tan gelada i no et sabria peixar. T'abrigui i els braços em tremolen i em parles d'unes coses on m'ha caigut Dream Band de Vicenç Martín y la voz de Gemma Abrié. Y el tema se titula La Poma Escullida. correcto, la manzana escogida. Bien, estamos aquí en Contrabanda FM, ya hemos... Esto es un avance solo del disco, porque Vicenç me prometió de que... Bueno, fui yo quien lo invité, ¿no? Le dijo, sí, vengo a presentar el disco. No sé cuándo, espero que sea pronto, pero esto ha sido solo un avance. A quien sí tenemos en el estudio presentando disco es a Paul. Paul Omedes. Hola, Antonio. Trompetista. Oye, ¿quién es tu máxima inspiración dentro de los trompetistas? Dentro de los trompetistas sería difícil escoger a uno. Bueno, tres. Pero entonces. Tres. O sea, los que más me han influenciado, por ejemplo, son con los que he estado conviviendo, que es que ha sido como un padre para mí, Dan Posen. Sí. Y él ha sido como mi pedagogo, quien realmente me ha transmitido un amor real por la música y la trompeta, y gracias a él, pues entonces él me ha inspirado mucho. Mira qué bien. Sí, y después, cuando tenía 17, 18 años, alucinaba y sigo alucinando con Reinald Coulomb, que fue también, bueno, me encanta. Y así más a nivel internacional, pues trompetistas que me han marcado mucho, Freddie Havard o Kenny Dorham, me encanta. Uh-huh. Y recientemente la música de Ornette Coleman me ha influenciado mucho también. Mira, qué bien que haya nombrado a Dan Posen, este trompetista canadiense, sí, que ya vivía, sí, un montón de años aquí en Barcelona. ¿No te ha tentado para empezar a jugar hockey en hielo? No, pero es muy pesado, siempre me está contando sus jugadas y sus goles. Juega en el equipo de veteranos del Barça, del Barça, pero también entrena a los niños pequeños. Sí, sí. Pero bueno, como buen canadiense, es súper aficionado al hockey en el hielo, ice hockey. Pero hay una anécdota con Dan Posen. Yo lo conozco hace muchos años, ¿eh? Vale. Dan Posen y un colega de él, un saxofonista catalán, que no me acuerdo cómo se llamaba, ellos tenían un programa aquí en Contrabanda FM. Hace, no sé, como 18 años. Wow. O 19. Era un programa que hacían el día lunes en la noche. Y la idea de ese programa era invitar a músicos o gente que estuviese en el ámbito de la música y decirle, mira, trae tus discos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacemos es, tú vas poniendo los discos y vamos comentando cosas de los discos, porque te gustan este o el otro. Y Dan me había invitado un par de veces a que viniera, pero me había dicho, bueno, ya te diré porque ahora no tengo tiempo. Finalmente se concretó la invitación y aparecí por aquí con mis discos, y así fue como llegué la primera vez a esta radio. Caray, has visto, todo se conecta. ¿Has visto? Muy bien. Y esa fue la primera vez que llegué a esta radio y dije, wow, aquí es donde yo quiero estar. Inmediatamente empecé a hacer las gestiones con el pequeño grupo que en aquella época gestionaba la parte de programación, y aquí me tienes. Qué bien, Antonio. 17 años, no, sí, desde el 97 hasta ahora, 16 años después. Perfecto, sí. Pero llegué justamente por Dan. Yeah. Mira, y ahora tú lo nombras y es una de tus máximas. El primero, dices, sí, tú, ¿no? No es el primero, pero es el. Digamos, cuando como, era como pequeño, maestro, lo pillé y estuve muchos años con él. Y me ha. Sí, sí que me ha marcado mucho. Sí, sí, sí. Está bien, porque cualquiera a lo mejor hubiera comenzado a decir, sí, para mí Chet Baker y. No, porque yo creo que es con las personas que tenemos cerca, con quien más aprendemos. Y... Eso es bonito, porque sí, es reconocer, sí, digamos, sí, sí, el entorno más inmediato, ¿no? Exacto, sí. Que ahí es desde donde uno empieza, sí, a conocer, desde dentro hacia afuera, ¿no? Exacto, exacto, exactamente, sí, señor. Bien, y resulta que aquí lo tenemos con un disco, La Ganadora. Sí. Tu apuesta fue directamente a La Ganadora, ¿eh? Sí, bueno, va dedicado el disco, está pensado en estos interludios que hay. Es para contextualizar un poco las piezas, y está inspirado en personas. Y La Ganadora es quizá la persona que más me ha marcado en este disco. ¿Y quién es la ganadora? Y ¿se fue, puede saber o no? Sí, fue con la persona que estaba viviendo el año pasado, ya. Bea. Y lo he querido dedicar a ella. Ah, qué bonito. Sí. Paul, ¿este es tu primer disco como solista o ya tienes más discos? Este es mi primer disco como líder. Como sí, líder. Sí, sí. Como sideman ya he hecho algunas cositas. Sí, ¿con quién? Con, por ejemplo, con el Marcelí Bayer. Grabamos el Nonitz con la colaboración de Likonitz, que sí, el disco magnífico estuvo aquí Marcelí presentándolo. Sí. También recientemente con el Arnau Biols, que ha grabado, que es mi batería, con el, sí, que toman el trío, que ha grabado unas músicas de los Pirineos pero en jazz, que también muy bonito. Y algunas cosillas más. También colaboré en el disco de la Dácil, la cantante del Smooth, también, que acabó el Smooth. ¿Estabas en el disco de la Criaturas? De la Dácil. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. También ha estado por aquí, Dácil, ¿sí? Un par de muy veces. Bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Ahora hace tiempo que no la veo. Sí, sí, yo también. Hace tiempo que no la veo. De un concierto que dio no me acuerdo dónde. Y sí, hace tiempo que no la veo. No, la Dácil hace unos, sí, proyectos loquísimos. Fantástica. Sí, sí, sí, sí. A mí me encanta el grado de locura que tiene la Dácil. Sí, yo encuentro que es fantástico. Además, con la total y absoluta desinhibición, sí, que sí, lo hace. Sí, esto es lo que más me gusta de ella. ¿Verdad que sí? Sí. Y aquí el proyecto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde los chicos salían con sombreros, sí, con, sí, animalitos. Sí, y yo decía, el Marcelí, el Marco Mezquida. Sí, sí, sí. Tan serio él. Y con los y con osos y elefantes, sí, y leones en la cabeza. Era divertidísimo. Sí, divertidísimo. Está bien. Pues tú has trabajado con todos ellos entonces. Sí, un poco, sí, sí. Y ahora este es tu primer disco como líder. Paul Omeides a la trompeta. El Aleix Robioraga. No lo veo desde aquí. O Robioreco. Espérate que me pongo las gafas de verde cerca. No te rías. No te rías. Revidiego. Perfecto, Antonio. Ya, ahora, para que me ponga la capa de ver de cerca. Boom. Antes lo veía así. Decía, usted es corto de vista. No, soy corto de brazo. No me llega al brazo. Y al contrabajo y Arnau Biols a la batería. También veo que hay invitados aquí, ¿no? Sí, en la canción Parlornet. Parlornet. Hay unas colaboraciones especiales. Sí. Bueno, mira, vamos a comenzar escuchando un par de temas. Bueno. ¿Qué te parece el segundo? A ver, ¿todos son composiciones tuyas? Sí, sí, excepto todas. Uno. Excepto el uno. El Jane, que es de Ornette. Perfecto, muy bien. Vamos a escuchar entonces algo. Shaved Train. Ya, yeah, man. A ver, explícame, ¿qué es eso de un...? Esto del Shaved Train, puse este nombre porque es una melodía que estaba silbando mientras me afeitaba, que esto se puede escuchar en el interludio. Ah. Y como que me recordaba un poco a la melodía del Blue Train, pues puse Shaved Train, porque... Yeah. Me recordaba un poco. Porque, vale, pues yo estaba pensando, ¿un tren afeitado? Decía yo. No tiene ningún pega, sentido, no el título en sí, pero... Claro, no me pega, pero en fin, por eso quería preguntar. Sí, hay esta relación. Y el disco tiene unas particularidades muy personales, que tuve la oportunidad de escucharlo en una presentación que hizo Paul, y bueno, el trío, sí. El trío al completo. ¿Cuándo fue? El sábado, a mediodía. El sábado pasado, sí. En la Santa Pintada. La Santa Pintada. Un local que no conocía de nada, ahí. Yo en tampoco. El Borne. Bien, un local, sí, pequeñito. Muy pequeñito, pero muy acogedor. Muy acogedor. Y bonito. Digamos, sí. Es una sala, una salita pequeña donde no caberán más de 15 personas. Sí, sí, para un concierto está bien para 15, pero más ya es un no, poco... más no. No. No. Pero, bien, oye, gracias por invitarme aquí al concierto, fue magnífico, ¿eh? Me alegro que te gustara, sí, Antonio. Y a raíz de eso fue que me pasaste el disco y dije, tiene que venir a presentarlo. Porque además, ya hablaremos después del tema, la otra razón por la cual tú estás aquí. Vale. Esto, Shaved Train. pregunta así abruptamente. No fui yo, ¿eh? No fui yo, no fui yo. Esto era Shaved Train, del señor Paul Omedes, del álbum La Ganadora. Sello Underpool, ¿y esto qué es? Pues es un nuevo sello discográfico que ha hecho un amigo, el Sergi Felipe. ¿Ya? Y lo acaba de hacer justo ahora, hace poco. Y de hecho, este disco es el segundo de la discográfica. El segundo de la discográfica, sí. Está el número por aquí. Pues sí, UNDP 02. Uh-huh. ¿Y cuál fue el primero? El primero se llama, creo que, Underpool Sessions. Y hay dos sesiones, y he sacado la primera. Ajá. Y son sesiones a formación de septeto. Uh-huh. Para música original para esta formación. Y de hecho, el tercer disco que va a sacar, yo colaboro. Y hay una canción que es esta, la de Perlornet, yeah. Que hay con todos estos músicos que aquí invito. Uh-huh. Y es debido a esa sesión que hicimos. Vale. Underpool. ¿Y el sello es de aquí, de Barcelona? ¿O? Sí. ¿Sí? Sí. El estudio lo tiene a Esplugas, aquí al lado. Y sí, de Barcelona. Bueno, lo que decíamos que íbamos a hablar, porque tienes un concierto. Sí. Y creo que es hoy, ¿no? Sí. ¿Dónde? Es en el Orfeo Gracián, en Gracia, que es la calle Asturias número 83, uh-huh. Y es a las 7 de la tarde. Y haremos un doble concierto, que primero será con los Casares Brothers, y después presentaremos Polo Medestrío, La Ganadora. Ganadora, sí. Ah, será el mismo formato que... Exactamente. Que el sábado, sí. Genial, ¿eh? Sí, en serio, sí, genial. Con el Yuc, uh-huh. Con el Joan, los dos Correcto. Casares. Y... Sí. Y el Pau Llegadas. Y el Pau Llegadas, sí. El Pau Llegadas al contrabajo. Dos tríos. Sí. Dos tríos. La diferencia es que uno, el, digamos, solista saxo y el Correcto. Estudio trompeta. Sí, sí, señor. Y todos colegas. Todos colegas, sí, sí. ¿Han tocado alguna vez los...? Bueno, sí, podría sí, ser, se puede sí, dar sí, el sí, caso sí, de dos contrabajistas. Ornette tenía un grupo donde sí, el Double Quartet. Y, el sí, Double Quartet, sí. Exacto. Sí, con dos contrabajos no lo hemos hecho, pero sí que... Yo, de hecho, cuando antes hablaba de la trompeta que te hablaba de Dan, pues ¿sí? Por lo que se refiere al jazz, la familia Casares tiene mucha responsabilidad en ello. Y con Yuc nos conocimos de muy pequeños en un cursillo de música clásica. Y nos, sí, y nos dimos cuenta que éramos vecinos, y a partir de entonces empezamos a tocar. Y me enseñaron muchas cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. También el padre sí, de sí, Yuc. Sí, sí, sí, toda la familia. Es que es una familia muy musical, sí, ¿eh? Sí, sí, total, total. Tienen ahí un búnker pequeño en casa. Ya, y están a tope. Imagínate. Sí. ¿Cuántos son los músicos que hay en la familia Casares? Bueno, básicamente son el Pau, el Yuc y el Joan, que ya. Son padre el e hijos. Pau, el, exacto, padre pero e después hijo. Creo que también tienen algún tío por ahí o alguna cosa, pero bueno, básicamente yo he estado en contacto con ellos tres. El Pau es uno de los históricos de sí. Aquí de Barcelona. Grande, sí, grande, sí. Grande, histórico total. La Ganadora. ¿Y sigue siendo ganadora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, si tú lo dices. Sí, sí, de verdad que sí. ¿Esto qué es? Una de sí, sí, sí, un martillo son obreros, automático. Son, sí, son las obras. Es decir, no sacaste tú de un archivo. No, no, de no, que archivo va, sonoro que va. Es 100%. ¿Es auténtico? Sí, sí, sí, sí. ¿De dónde? De, estos son las obras que... de Valdebrón, en Valdebrón. Cuando hacían la nueva línea, la línea 5. Ya. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió ir a grabar? Esto, ¿no? Porque una vez me desperté a las 7 de la mañana un domingo. Ya. Que ya me estaban tocando los huevos y entonces me imaginé. ¿Un domingo? Sí, sí, a las 7 o a las 8. Ya. Y entonces. Pero no eran estas obras, eran otras, ¿eh? Ya. Pero entonces se me ocurrió la idea de hacer eso. Increíble. Esto que suena es el de Ornette, ¿no? Mira, este saxofonista es el Sergi Felipe, que es el de la discográfica. Ajá. Me comentaba que el primer tema que escuchamos, que es el segundo del disco, que de repente termina así, sí, como abruptamente. Sí. Claro, y tú me acabas de decir ahora que el disco está concebido de forma conceptual para escucharlo uno detrás de, sí, otro. Es como una película un poco, entonces... Ya. Sobre todo tiene más sentido quizá en el directo o por primera vez cuando escuchas el disco está pensado para escucharlo del tirón, todo entero. Vale. Entonces, por eso he separado los interludios y todo, por si tú ya lo has escuchado varias veces y quieres escuchar aquella canción, pues puedas seleccionarla sin tener que tragarte el interludio, ¿no? Ya. Yeah. Pero a priori está pensado para sí, escucharlo todo seguido. Está bien. Sí, todo enlazado. ¿Y has encontrado a alguien que lo haya escuchado así todo seguido o no? Sí, bueno, sí, yo lo hice. Yo lo hice el sábado, sí, después de llegar a casa. Sí, sí, sí. Tengo varios amigos que ya lo han escuchado así y bueno, por lo que me dicen, el concepto les gusta, o sea que, no sé, imagino que si a alguien no le gusta no me lo dice, ¿no? Pero al menos la gente que me lo ha comunicado sí que están muy, muy contentos con la idea esta. ¿Y cómo, de dónde sale la idea de hacer el disco? Vale, pues la idea es un poco a raíz del proyecto final de carrera del SMUC. Y entonces allí, aquel último año, creo que estaba haciendo un combo de Ornette Coleman y su música me gustó mucho. Y entonces, bueno, inspirado un poco por él, pues decidí empezar a tocar su instrumento armónico. Y entonces, bueno, entonces escogí esta formación de Trumpet Trio, que ya conocí algunas cosas del trompetista Avishai Cohen, que me gusta mucho. Y fui a por ello, y así ha quedado. Y música para trompeta, contrabajo y batería, se llama el proyecto. El proyecto. Y es a raíz de este proyecto final de carrera del SMUC. Sí. Vale, sale. A raíz de esto, que bueno, aquí ya es prácticamente un... No sé, son dos, cuatro... Todos los músicos que hay, ahí están todos, hay dos, cuatro, seis, siete. Sí. Claro, ya el trío se abre, ¿no? Exacto, o sea, todo el disco está en la formación de trío con el Alex y el Arnau, excepto esta canción que estamos escuchando ahora de Ornette, que es con chica de guitarra y más vientos y más cosas. Cuando Paul ha dicho Avishai Cohen, no es que el Avishai Cohen que todos conocen, además de tocar el piano, el contrabajo y cantar, toca la trompeta, ¿no? Es otro Avishai Cohen. Correcto. Es otro. Sí. Que inclusive yo tengo un disco de él que se llama Avishai Cohen The Trumpet Player. Yes. Este es de los primeros. Es de los primeros, exacto, sí. Como para dejar claro, yo soy el trompetista. No me toquen los huevos, ¿no? Exacto. Los dos me gustan mucho, la Avishai Cohen, el trompetista. Y también, los dos me encantan. Bueno. Sí, hace poco el contrabajista que tiene, fabuloso. Fabuloso. De hecho, hace poco tocó en el Festival de Barcelona. Ajá. Y yo no pude ir, pero. ¿De cuál estás hablando ahora? ¿Del bajista o del trompetista? Del contrabajista. Ah, ya. Sí, sí, que hace poco tocó aquí, se ve que fue una pasada. Sí, sí, sí, fue una pasada, sí. Y el trompetista también tocó en el Jamboree hace relativamente poco y fue una pasada también. Fue una pasada, sí. Y hace años atrás, no sé, digamos 4 o 5 años, en un festival que el Taller de Musics organizó en Vegas, también estuvo por allí Avishai Cohen. El trompetista, Sí. El trompetista. Y en el taller también ha venido alguna también vez. También ha venido, sí. está muy bien. Ah, otro, hablando de trompetistas, otro trompetista que estuvo, creo que en el segundo seminario del taller, año 81, un brasileño, Claudio Roditi. Yeah, sí, sí, sí, hace poco lo vi en... ¿Estuvo aquí también en el Jamboree? Sí, sí, y yo ahora estoy estudiando en Graz, en Austria. ¿Sí? Y Claudio vino allí a hacer unos conciertos y también unas masterclasses. ¿Y qué tal? Es un personaje fabuloso, fabuloso, muy buena persona y un músico excepcional. Ha tocado con los mejores, sí, la pasada. Sí, sí, con Dizzy, sí. Con... ¿no? Sí, sí, sí, sí, con el proyecto ese, con Dizzy, exacto. Con, y con la Big Band, sí, de... Estaba Arturo Sandoval allí. Con Arturo, también. Sí. Sí, todos. Paquito de Rivera también. Paquito, sí. Todos. No, grandioso, grandioso, Claudio. Además, como persona, es precioso. Sí, ¿no? Encantador, encantador, sí, sí. Además, yo, de hecho, una vez, una historia muy curiosa, que estaba en Tarrasa, hacían un concierto con, que se llama The Trumpet Summit. Yeah. Y era con John Faddy, Sterrell Stafford y Claudio Roditi. Sí. Y Dan, que antes hablábamos de Dan, me llevó a este concierto y empezó a hablar con ellos. Y veníamos de clase con Dan y yo llevaba la trompeta y me invitaron a tocar una canción. Y, ¿Tarrasa? Sí, sí, sí. Y esa experiencia me marcó mucho. Y pensé que esto me gustaba y que quizá era algo para pensárselo, ¿no? Qué entonces, bien. A raíz un poco de aquello... Y Claudio se lo conté y me pidió, envíame las fotos, sobre todo, muy amable. Y estuvimos en contacto por mail, muy, muy, muy bonita, muy, muy buena persona. Es una estupenda persona. Sí. Tú me decías que actualmente estás estudiando en Austria. Sí, sí, un máster allí. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Nada, nada, desde octubre. ¿Y en qué ciudad exactamente? En Graz. En Graz. Sí, sí, que es como la segunda ciudad de Austria, sin nivel de importancia. Oye, y de población también. ¿Y en qué idioma hablas allí? Pues allí en la escuela... ¿Sprichst du Deutsch? No. Nein. No. Qué va, ich bin Paul y poco más. No, allí todo en inglés. Sí, todo los inglés, profesores, claro. Son todos americanos. Vale, claro, todo en inglés. Algo te iba a decir de posiblemente Claudio, pero es igual. Bien, sí que estás en Graz tú. Ah, no, iba a decir que Joan Terol, sí. Este hombre está en Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam, igual que Juk también. Juk también. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Se van todos fuera? Todos somos unos exiliados, todos. Sí. ¿Producto de la crisis? Sí, bueno, producto de todo un poco. Sí. Bueno, pero esto me imagino que les enriquece muchísimo, ¿no? Muchísimo. Además, los estudios donde yo estoy, por ejemplo, me cuesta 18 euros el semestre. Claro. ¿Sí? Un máster. ¿Sí? Y con los mejores profesores del mundo, casi. 18 euros, sí, el semestre. Sí, 36 al año, sí. Aquí no pagas ni una clase. Aquí no. ni 10 minutos, tío. Exacto. Ni una clase pagas con 18 euros. Sí. Bueno, Paul. Polomede, su disco La Ganadora, que estará, repítelo de esta tarde porque ya no me acuerdo. Sí, esta tarde en el Orfeo Gracien, calle Asturias 83, en el barrio de Gracia, a las 7 de la tarde, 6 euros, con el Double Concert, con los Casares Brothers primero, uh-huh, y después presentamos el disco. 6 euros la entrada, me sí, has dicho. Sí. Doble concierto. 3 euros por grupo no es nada. No es nada, tío. No un es chollo. Nada, un chollo. Oye, deja poner algo porque hay cosas que me llaman mucho la atención de este disco tuyo. No voy a pensar. Parras. Pues, ¿qué? Bueno, ara ja m'explicaràs què tal per allà, pel Reina Sofia i tot això. Sí. Bueno, pues... Va, ara ens veiem. ¿Qué son estas conversaciones? Estas llamadas telefónicas, sí, que de vez en cuando aparecen, sí, en el disco. Esta es una amiga que se llama Julia, que está una amiga también de hace muchos años, que la conocí en el mismo cursillo que conocí yo, que antes hablábamos. Y estaba estudiando en el Reina Sofía en Madrid, el clásico flautista. Yeah. Entonces la canción le llamé Reina Sofía por eso. Claro, sí, así, sí, se llama. Así se llama. Está el preludio, Reina Sofía, sí, y después... la llamadita y después... Pero, sí. ¿Y la llamadita? ¿Qué? No es la única que hay de esta. No, de hay unas cuantas. De hecho, la de Yuk es muy divertida. La de Per al meu germà africà. Sí. Y la de la Bea, la ganadora, también está. Una con mi padre, también. También. Un poco las personas que más Más próximas, sí. Qué bien, Reina Sofía. Sofia. Has de portar el paper de... Això què és? Amb un paper que et dona una conserjeria, conforme has fet les Big Bands, i en el cas de que vulguis matricular les Big Bands de l'any que ve, això ho necessites tu o no? Sí. Les Big Bands de l'any que ve necessites crèdits tu o no? No, perquè matriculeu una o una secretaria de lliure d'acció. Aleshores en què quedem, en que sí o en que no? En que no. Bueno, doncs aleshores ja està. Doncs demà vas a conserjeria i et donaran un paperet de que has fet les Big Bands de tercer. Ja el tinc, aquest paperet. Bueno, doncs amb aquest paperet tu vas i... Escolta, que m'ha hurtat. Ja està, no, res, Coca-Cola mai tant, Bruno. Coca-Cola? Qui pren Coca-Cola? Amigo, que veu que hi ha de tot, hi ha cervesa, ron, de tot. Hi ha vi o no? És que el vi és el més important, tio. Vi no n'hi ha, crec. Bueno, doncs ja compraré una ampolleta, nen. Escolta, i ahir, què, tio? Sex on the beach o què, tio? Sí, però ara t'explico, va, que estic pendent de l'Andreu. Però explica'm alguna guarradeta, va. Oye, Paul, ¿y estas llamadas? ¿Qué son estas llamadas? ¿La gente sabe que tú lo estás grabando? No, ¿no? Sí, no tendría... Claro, no tendría frescura, gracia, ¿no? Claro. No es una cosa que haga habitualmente. Solo lo hice para el disco. Ah, bueno. Pero no, evidentemente después se lo comenté a Luke que lo estaba grabando y si le importaba... Me dijo que vale, pero que pusiera estos pitidos para evitar las explicaciones explícitas. Ah, sí, estaba dando explicaciones explícitas. Claro, sí. Vale. Si quieren saber qué pasó, se lo pueden preguntar a él. Vale. Al aire no sale. Y... Pero la gente a partir de ahora, cuando tú los llames o te llamen, se van a cuidar de lo que dice, porque me estará grabando otra vez. Justo después de esto sí que me lo decían. ¿Me estás grabando o no? No, tranquilo, que ya la tengo la grabación, no te preocupes. ¿Y dónde? Bueno, ya me decías que la grabación a ti, estas pequeñas conversaciones servían como... De enlace entre un tema y otro, ¿no? Sí, me sirven un poco para construir este concepto, esta idea de expresar un poco este momento concreto de mi vida. Y creo que me ayuda un poco a mostrarlo y a ejemplificarlo mejor, ¿no? Paul, ¿se le puede llamar, por llamarle, sí, si no es que tenga que ser así ni tengamos que ponerle una etiqueta, un disco conceptual? Sí, me gusta esta palabra. Sí, no lo había pensado, pero sí. Hay un concepto y el concepto. se va estirando, se va enlazando. Sí, además hay algunos amigos que me preguntaban antes de escucharlo: oye, pero tú, ¿qué música haces? Esto ya es más difícil de contestar. Claro, no sabía qué decir, ¿no? Es más difícil. Hay mucho de todo, es como un reflejo de mi vida. Entonces hay este groove del Luke, que es así como más africano. Hay algún momento como más de free, hay una balada con medio groove, no sé, es como varios colores de la vida, ¿no? Yeah. Bueno, sí, la vida está llena de colores. Sí, exacto. ¿No? Fruits sabrosos, ¿no? Exacto, los fruits sabrosos, exactamente. Sí. Colores, sabores, aromas... Una mica de tot. Bueno, Paul, esta noche en el Orfeo Graciank. Exactamente. A partir de las... A las 7 de la tarde. ¿Serán puntuales? Sí, bueno, no, pero bueno, en verdad bueno. Sí. Bueno, hay que decir que sí. Bueno, sí, pero digamos los típicos 5 minutos, 10 minutos. Sí. Pero que la gente sea puntual, porque cuando uno está ya sentado y llegan tarde, llegan hablando, llegan haciendo ruido, molesta realmente. Un poquito. Y aquí la gente es bastante tardona, ¿eh? Sí, es un poco... Llega a último momento, brum, como anoche, en el Jamboree. Pasó eso, ¿no? ¿Como siempre? Sí, sí. ¿Y esto pasa en Austria o no? No pasa. No pasa. Esto es de las cosas que he aprendido allí a ser puntual. Pero después he vuelto aquí y vuelvo a ser como antes aquí. O sea. No, es que no te van a cambiar. No, no, no, la naturaleza es difícil de cambiar. Un mes a otro no te van a cambiar. Mira, vamos a escuchar antes de... Sí. de ahora tienes que irte a la prueba de sonido, sí, ¿no? Montar y eso. Vamos a escuchar un interludio. Muy bien. Que es el preludio a la ganadora. Muy bien. ¿No? Sí, sí, señor. Y después entonces lo que hacemos es dejar a la ganadora sonando. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Y mejor te despido ahora, si no te, vale, no te retrasas. Oye, Paul, gracias por venir. A ti, Antonio. Gracias por la música. Gracias por invitarme el otro día al concierto. Un placer que vinieras. ¿No? Muy bien. Tío, sigue. Me alegro. ¿No? ¿Cuánto tiempo te quedas en Austria? Pues en principio son 2 años, pero voy viniendo en vacaciones, verano, el mes de febrero estaré por aquí haciendo algún bolito con el trío. Con el trío. Sí. Oye, ¿y el trío te lo has llevado en Austria para que toque? No, aún no, porque es que el disco lo saqué hace una semana. Pero estaría bien, ¿no? Sí, llevarlo. Sí, lo intentaré. De hecho, la contrabajista con la que hice el proyecto final de carrera, la Emily, ella es de Viena. Uh-huh. Y intentaremos hacer alguna cosa con ella allí en Austria. ¿Con tu música, pero con...? Sí, con Emily, que es... De hecho, empecé con ella. Ya. Yeah. Pero claro, al estar ella ahí en Viena, pues... Y ahora estoy con el Alex, que es una auténtica pasada. Y... Pero con Emily me gustaría hacer alguna cosa más por ahí, por Austria. Bueno, ya me contarás. Sí, ¿no? Ya te contaré. Y si... Es muy pronto para pedirte un nuevo disco, pero cuando tengas otro, acuérdate. Vale, sí. Me avisas para ir a la presentación, claro que sí, a la escucha esta informal, y después lo traes aquí y lo presentas. Perfecto. ¿No? Vale. Bien, entonces vamos a escuchar el preludio de la ganadora y después escuchamos el tema. Paul, hasta la próxima, que vaya muy bien. Cuídate mucho, Antonio. Tú también. Que vaya tú también. Bien. Chao, chao. ¿Qué tal, guapa? ¿Sí? ¿Dónde estás? Ah, muy bien. Oye, ¿me puedes...? Es que no sé qué le pasa al teléfono esto. Es que se me han acabado los minutos. ¿Me puedes...? Al móvil. Sí, es que no te oigo muy bien. Empata. ¿Qué tal? Bien. Pues... Dime, ¿cómo te ha ido la mañana? Pues bien, bastante bien. He estudiado muy bien. ¿A ver? Sí. Y... Qué bien, me alegro. Sí. Y... Sí. Y nada, no sé, no sabía muy bien qué hacer. Es que aún me tengo que lavar la trompeta. Ah. Y de es que de tus grabaciones, es que no sé, de lo que me pasaste ayer, o sea, está súper guay, pero no, solo se oyen los coches casi. ¿Los? Los coches. ¿De qué grabación? De lo que grabamos ayer. Ah. ¿Te acuerdas? No. Sí. ¿Qué coches? ¿Estábamos en mi casa? Sí, estábamos en tu casa, pero no se oye bien y se oyen los coches de la carretera. Vale, ¿qué quieres hacer? Pues nada, ahora mismo te estoy grabando. ¿De verdad? Sí. Maricón, graba esto, maricón. Es que me urge un poco de prisa, entonces... ¿Qué? Me urge un poco de prisa y he optado por esta vía un poco más radical para intentar solucionar el problema. Pero es que no sé qué quieres poner. Da igual, solo que salga así. Thank you. La ganadora. Este es el tema que le da título al álbum de Polo Medes, La ganadora. Sí, i es veu que clar, el tio ja ni tocava el piano, però després quan el van tornar a contractar, quan ja era un iaio, va millorar molt aquesta última època. Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè tot, o sigui, recrea, tu creus que és un cas real, això? Home, clar, és la pel·li del Bebo Valdés. Sí, però el que li va passar amb la noia, tu creus que és real la història? Home, es pot mirar. La ganadora. Esta noche, a partir de las 7, en el Ateneo Grasinc. Del disco Un día de sol. Todas las composiciones, excepto una, son de Polo Medes y hay una de Ornette Coleman, Jane. Bien, eso fue La ganadora. Ultraband FM 91.4 Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Los lunes en estrictísimo directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite el miércoles, ahora sin horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo de sobremesa. Creo que de 2 a 4. Consulten la parrilla de la radio y de paso pues revisen el resto de la programación. Es muy fácil. www.contrabanda.org. Lo que suena de fondo es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la banda estable del programa. Y también este programa lo pueden escuchar en la radio hermana de Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la madrugada. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. Y la web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. De Paul Omedes y su disco La ganadora, primer disco de Paul como líder. Pasamos a un pianista y compositor panameño, el señor Danilo Pérez. Danilo Pérez, que nació, si no me equivoco, en un día como hoy, si no nació hoy, un segundo, ahora se los digo. Vamos a buscar aquí en la web. No estoy seguro si fue ayer u hoy. 29 de diciembre. ¿Hoy qué día es? 30 ya. Hoy es 30, último lunes del mes de diciembre, por lo tanto, último programa del año. Y Danilo nació un 29 de diciembre de 1965. Un pianista, compositor y jazzista panameño. Comenzó muy jovencito. Comenzó su carrera a los 3 años de edad con su padre, que es cantante de música latina. A la edad de 10 años estudiaba el repertorio clásico europeo en el Conservatorio Nacional de Panamá. Después de recibirse con un grado en electrónica, estudiaba música clásica, pero después electrónica, se ganó una beca para estudiar en Indiana University en Pensilvania, Estados Unidos, para después transferirse a la Berklee College of Music. Entre el 85 y el 88, 1985-1988, mientras asistía a esta institución educacional, tocó con destacados músicos, incluyendo a John Hendrix, Terence Blanchard, Claudio Rodite y Paquito de Rivera. Hablábamos sobre estos dos músicos con Paul. A estas actividades se le sumó la producción del aclamado disco Reunion con Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, clarinetista, saxofonista y trompetista respectivamente, y tocó en el disco de este último titulado Danzón, con el que grabó un Grammy. Desde los años 80 ha tocado y grabado con músicos destacados del jazz, incluyendo a gente como Dizzy Gillespie, Jack DeJohnette, Charlie Hayden, Michael Brecker, Joe Lovano, Tom Harrell, John Patitucho, Wayne Shorter, en fin, una interminable disco de grandísimos nombres, perdón, de grandísimos músicos. Danilo Pérez, Till Then, hasta entonces, así se titula este álbum, donde él toca el piano y el Fender Rhodes. Le acompañan John Patitucci al contrabajo, Brian Blade a la batería, y también por ahí en algún tema Ben Street al bajo también. Algún invitado, sí, tenemos a Adam Cruz a la batería y a la percusión, y en algún tema Liz Wright a la voz y Tony McCaslin al saxo soprano. Todos los temas que aparecen en este álbum son escritos y arreglados por Danilo Pérez, excepto el tema que vamos a escuchar ahora, que no es de él la composición, pero sí el arreglo. Es un tema de Violeta Parra, a la cual desde Buena Tarde en Octámbulos le rendimos homenaje. Aprovechamos para saludarla. Y como estamos llegando a fin de año, pues nos va a servir un poco como una especie de broche de oro, o acercándonos al broche de oro de este año. Gracias a la vida, de Violeta Parra, Danilo Pérez. Danilo Pérez. Y esta composición original de Violeta Parra, Gracias a la Vida. En este disco del año 2003, Till Then, Danilo incluye composiciones de importantes cantautores de Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos y Panamá, a los cuales él de alguna forma le está rindiendo un homenaje y un reconocimiento a la música de estos compositores, y también de otra parte mostrarnos cómo, mediante sus arreglos, en este caso, estos temas pueden ser interpretados como piezas de jazz, como este tema Veracruz, de el compositor brasileño Milton Nascimento. Danilo Pérez, de su álbum Till Then. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde, buena nit en Valparaíso, Chile, y en Granada, Radio Almaina. Veracruz, un tema original de Milton Nascimento, interpretado por Danilo Pérez, este álbum del año 2003, titulado Till Then. Un disco que recoge composiciones de música, aparte de algunas composiciones originales de él, de Brasil, de Cuba, de Chile y de Estados Unidos, como es el caso del tema que vamos a escuchar ahora. Una preciosa canción de, a mí me gusta muchísimo, de Stevie Wonder. Una canción de Stevie Wonder. Su título, Overjoyed. Danilo Pérez. Noctámbulas, buena tarde. el señor Danilo Pérez, de su álbum Till Them, nos interpretaba este tema de Stevie Wonder, Overjoyed. Y como les decía al inicio, me gusta muchísimo este tema, vamos a escuchar el original por Stevie Wonder. ¿Qué les parece? Aquí lo tienen. Noctámbulas, Noctámbulas, buenas tardes. Time I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked in you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love. When I looked at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. Y este Overjoyed tenía que escucharlo, el original, ya que antes habíamos escuchado la versión de Danilo Pérez de su disco Till Then. Un tema más de este álbum antes de pasar a otro, justamente el tema que le da título a este álbum. Es una composición que comparte Danilo Pérez con Lisa Wright, cantante. Espero que le guste. Till Then, Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde, buena nit, donde sea. From ashes of clear new day we come. Into the yellow light we dance for a day inside the sun. And then the wind blows to bring the shade. This is the way of life. Each sun is setting in order to return. Until then, I promise this, I'll leave a light behind you. I am one song away. Remember, I'm coming soon. My light is in your shadows, for love is all that lives, and love is free of time. So dance with me tonight. Piano y la voz de Liz Wright. Un tema que está compuesto con toda seguridad, música de Danilo y la letra de Liz Wright. Bien, Noctambulas y Noctambuls, estamos en la recta final del programa. Y eso que Danilo nació 29 de diciembre del 96, si no me equivoco, ¿no? Eso. Bueno, y de este disco del año 2003 vamos a retroceder al año 1998. El disco Central Avenue para el sello Impulse. Y con este disco él ganó su primera nominación al premio Grammy por mejor álbum de jazz. Aquí él ya estaba con una formación realmente, diría yo, de película. El mismo contrabajista del disco que escuchábamos hasta hace poco, John Patitucci, a la batería, en algunos temas Jeff Ballard y en otras Jeff Train Watts, Ray Spiegel a la tabla, Pernell Saturnino a las congas, Guido Clave Chequere, Miguel Anga a las percusiones, Aquiles Báez al 4 Y después tenemos un par de cantantes, Raúl Vital y Luciana Souza, a las voces. Pero esto, claro, en algunos discos sí, en otros no. Y no tenemos la información exactamente donde nos digas en tal tema canta, en tal tema toca este y toca el otro. Vamos a escuchar una balada. Una de esas baladas clásicas del repertorio jazzístico. Lush Life. El señor Danilo Pérez. Thank you. el señor Danilo Pérez de su álbum Central Avenue. Y con este tema llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Y no solamente llegamos al final de una cita más los días lunes, sino que hemos llegado al último programa de este año 2013. El próximo programa será el primer lunes, efectivamente, de el año 2004. Noctámbulas, hasta el próximo año. Con la orquesta de Duke Ellington completamos el programa y con la orquesta de Duke Ellington lo terminamos. Hemos llegado al final, efectivamente. Un lunes más de estos cientos de lunes que llevamos de cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6, 91.4 FM Barcelona, con la página web, el streaming, en caso que no estén en Barcelona, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, y la web para que puedan escuchar el streaming online, www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la FM obviamente, y el streaming radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, amigas y amigos de Radio Contrabanda y del programa, que tengan una buena salida de año. Y en Valparaíso, cuando escuchen esto, ya habrán salido, estarán ya en el 2014. Pero en fin, felicidades a todo el mundo. No cambiará absolutamente nada. Lo máximo que va a ocurrir es el cambio de calendario. Hasta pronto, hasta la próxima vez. Depende exclusivamente de ustedes.